capital y para toda la gente. Mi amigo Alex, alias el Manguerita. Cuando quiera, maestro. ¡Vámonos más! ¡Dale! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! Con los reyes, bailando con los reyes, bailando con los reyes. Pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, ha llegado para bailar. Pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, ha llegado para bailar. Pupi, pupi, pumbara, ha llegado para bailar. Las sílabas son siete que tienes que pronunciar. Si ves una guachita, pumbara como te va, guíame en el ojito y sácamela a bailar. Pupi, pupi, pumbara, vamos todos a bailar. Esta es la palabrita que te da felicidad. Esta es la palabrita que en verano va a explotar. Pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, vamos todos a bailar. Pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, vamos todos a bailar. Bailando con los reyes, bailando con los reyes. Pero no si con quién. Bailando con los reyes. Y con Zuko. Bailando con el Zuko. Bailando con el Zuko. Bailando con el Zuko. Pupi, pupi, pumbara. Pupi, pupi, pumbara. Pupi, pupi, pumbara. Vamos todos a bailar. Pupi, pupi, pumbara. Pupi, pupi, pumbara. Pupi, pupi, pumbara. Vamos todos a bailar. Pupi, pupi, pumbara. Vamos todos a bailar. Las sílabas son siete que tienes que pronunciar. Si ves una guachita, si pumbara como te va, guíñame en el ojito y sácamela a bailar. Pupi, pupi, pumbara. Vamos todos a bailar. Esta es la palabrita que te da felicidad. Esta es la palabrita que en el verano va a explotar. Pupi, pupi, pumbara. Pupi, pupi, pumbara. Pupi, pumbara. Vamos todos a bailar. Pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, pupi, pupi, pumbara, vamos todos a bailar. ¡Ya! Bailando con los reyes, bailando con los reyes, bailando con los reyes. Y con el profe. Que síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele. ¡Dale, Carito Morena! ¡Que suene ese acordeón, Zuquito! De madrugada, ¿quién te toca la ventana? De madrugada, de madrugada, ¿quién te toca la ventana? De madrugada, de madrugada, ¿quién te toca la ventana? Está frío para tocar la ventana esta noche, pero lo mismo la vamos a tocar de una sola vez. Ya. ¿Será el policía o será el carnero? ¿O será Zuquito con otro tubo y subido sombrero? ¿Será un amigo o será Chimomia? Que por descuidado se ha olvidado los cigarrillos. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. Vuela, vuela, gaviota. Que después de esta no hay otra. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. ¡Ya! ¡Dale! ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¿Quién te toca la ventana de madrugada? ¿Quién te toca la ventana? ¡Parao, maestro! ¿Quién te toca la ventana de madrugada, de madrugada? ¡Ya! ¿Será el policía o será el cartero? ¿O será mi tío que anoche estuvo en su lindo sombrero? ¿Será algún amigo? ¿O será mi tío? Que por descuidado se me ha olvidado los cigarrillos. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. Vuela, vuela, gaviota. Que después de esta no hay otra. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. Vuela, vuela, gaviota. No tenés nada de tonta. A ver, cintura. Esa. Que mueva el Luquito también un poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. esa, profe? ¿El imán, profe, o no? No se puede. ¡Ya! ¡Ay, chimomia! ¡Un poquito! ¡Esa! ¡Vuela, vuela, gaviota! ¡No tenés nada de tonta! ¡Vuela, vuela, gaviota! ¡Que después esta no hay otra! ¡Vuela, vuela, gaviota! ¡No tenés nada de tonta! ¡Vuela, vuela, gaviota! ¡No tenés nada de tonta! ¡Vuela, vuela, gaviota! ¡No tenés nada de tonta! Sí, vos sos uno. Pausa, pausa, pausa. Pausita chiquitita, cortita. Y ya, volvemos. Música, DJ.